Y en el 2009, quiero aclarar también que en el periodo 2007-2011 yo fui elegido intendente, perdí el Consejo Deliberante y perdí el Juzgado de Paz. Entonces en el 2009, como lo relataba, se empieza a hablar del tema de trata en la sociedad y me encontraba con la máquina de impedir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Consejo, al tenerlo en contra, si eran 4 y 4, pero con la presidencia del PREPAN, no me dejaban avanzar, no solamente en este tema, sino que no me aprobaban presupuestos, no me aprobaban aumentos, no me aprobaban los organigramas del municipio. Y sale una ordenanza en el 2009, se dictó una ordenanza por unanimidad, en la cual quienes manejaban el Consejo en ese momento, el PREPAN, optó por la regulación de este tipo de locales nocturnos. Y nosotros, mi bloque se oponía, porque pensábamos diferente y porque decíamos que había que hacer una ordenanza parecida a la que había dictaminado o estaba por dictaminar en ese momento la ciudad de Santa Rosa. A tal punto que cuando se votó esta ordenanza, prefirió, mi bloque, acompañar, ya que no había nada, la regulación. Después viene la ordenanza de Santa Rosa aprobada. Y luego viene la nota de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde ahí sí, el Consejo Deliberante, manejado por el FREPAN en ese momento, toma el tema y saca una nueva ordenanza por unanimidad. En el 2011, lo primero que hago, vuelvo a ganar yo las elecciones y gané todo, o sea, cuando gané todo digo, gané el Consejo Deliberante y gané el Juzgado de Paz. En el 2011, lo primero que hago en la ordenanza tarifaria que iba a regir a partir del 2012 es sacar el artículo 66, el rubro de cabaret. Más teniendo en cuenta que en octubre el doctor Vivi había encomendado a todos los fiscales del país que empezaran a trabajar en el cierre de este tipo de locales. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Que yo no me negué nunca a cerrarlo. Lo que no tuve las herramientas necesarias, no tuve tampoco la obligación ni la autorización del Consejo Deliberante. También quiero decir que otorgar una licencia comercial en esa época, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, era un recurso ordinario, como también lo era para la provincia un recurso ordinario, porque estos tipos de locales deberían tributar ingresos brutos. Entonces, para la provincia de La Pampa, tener un cabaret era un negocio lícito. Lo que yo no debía hacer, no debo hacer, es ir contra la ordenanza y contra la ley madre, que era la Ley Orgánica de Municipalidades. Así que, en ese sentido, fue que me manejé con lo que había y con el Consejo en contra.